Compañeras, compañeros, el secretario general de Instituciones Penitenciarias y en su nombre todo el personal penitenciario os damos las gracias por acudir el día de hoy a celebrar Nuestra Señora de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias. Gracias también, por supuesto, cómo no, al ilustrísimo señor don alcalde don Manuel Almoalla por su cálida acogida y compromiso firme con esta institución. Por favor, le cedo la palabra. Estimado subdelegado de Gobierno en Málaga, delegada territorial de Justicia, directores de centros penitenciarios, autoridades civiles, judiciales, militares, funcionarios de instituciones penitenciarias, buenos días a todos. Es un placer para mí, como alcalde, dar la bienvenida a todos ustedes a esta celebración tan significativa como es el Día de la Merced. Una celebración que el pueblo de Archidona se siente honrado de acoger por primera vez desde que en 2018 entrara en funcionamiento el Centro Penitenciario Málaga II. Hoy, 24 de septiembre, nos reunimos aquí para rendir tributo a la Virgen de la Merced y homenajear y felicitar a los funcionarios de prisiones por esa encomiable labor que realizan a lo largo de todo el año. Asimismo, es un momento también para reflexionar sobre el valor de la dignidad humana, la esperanza y la rehabilitación. El origen de esta vinculación entre la Virgen de la Merced y las instituciones penitenciarias se remonta al siglo XIII, fecha en la que San Pedro Nolasco fundó la Orden de los Mercedarios, con el propósito de auxiliar a los prisioneros rigiéndose por los principios de misericordia, solidaridad y compromiso. A día de hoy, los funcionarios de prisiones encarnan esos mismos valores, pues las instituciones penitenciarias representan no solo el cumplimiento de la justicia, sino también la oportunidad de transformar vidas. Cada persona que pasa por estas instituciones merece una nueva oportunidad, una nueva perspectiva hacia el futuro. Como he comentado antes, es la primera vez que celebramos este acto en Archidona, de lo cual nos sentimos enormemente orgullosos y consideramos que esta es una gran oportunidad para estrechar los vínculos entre Archidona y el centro penitenciario. Han transcurrido algo más de 6 años desde aquel 26 de febrero de 2018 en que entró en funcionamiento Málaga II. Y en este tiempo se han establecido algunos lazos de colaboración entre Archidona y el centro penitenciario, relaciones tanto a nivel económico como cultural o social. No obstante, hemos podido comprobar que el impacto generado en el municipio ha sido muy inferior a lo esperado, si bien es cierto que actualmente las instalaciones se encuentran en un porcentaje de ocupación bastante por debajo del máximo para el que están dimensionadas. Es por ello por lo que destaco la trascendencia de este acto como un paso más para fomentar la colaboración entre el centro penitenciario y el municipio de Archidona. Y estoy convencido que después de este vendrán muchos pasos más. Me gustaría agradecer a Andrés Enríquez, director del centro, la disponibilidad y la cercanía que ha mostrado desde su nombramiento. Sin duda que vamos a encontrar muchas vías de integración y colaboración entre ambas instituciones que redunden en un mejor servicio y mejores condiciones para los internos, los funcionarios y para el municipio de Archidona. Como alcalde, me siento en la obligación de recordar una reivindicación que se viene demandando desde hace años y que fue uno de los compromisos adquiridos con nuestra ciudad al establecerse en ella el centro penitenciario. Estoy hablando del proyecto para el nuevo trazado de la carretera A7202. Es la principal vía de comunicación que existe entre el centro penitenciario y nuestra localidad. Y me consta que desde la Junta de Andalucía se está trabajando para buscar financiación para que permita llevar a cabo este proyecto, pero me gustaría recordarlo para que se tenga en cuenta y que se trabaje desde ambas administraciones, tanto gobierno central como autonómico, para hacerlo posible. La mejora en la comunicación viaria entre el centro penitenciario y la ciudad es fundamental para mejorar la interacción con el municipio y resultaría muy beneficioso para el desarrollo de nuestra localidad. Pero hoy es un día de celebración y homenaje. Y quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todos aquellos que trabajan incansablemente en el sistema penitenciario y particularmente a los que trabajan en este centro, a los directores, a los educadores, a los técnicos y a todos los funcionarios que día a día se esfuerzan por ayudar a quienes están en la senda de su reintegración. Su labor es fundamental para construir una sociedad más justa y solidaria. Es momento también para felicitar a todos aquellos que hoy van a recibir una mención especial por su labor y dedicación. Enhorabuena a todos vosotros. La reinserción social no es solo un deber, sino un compromiso que debemos asumir como comunidad. Es nuestra responsabilidad brindar apoyo, comprensión y oportunidades a aquellos que han cometido errores y desean enmendar su camino. Juntos podemos romper las barreras que nos separan y construir puentes que conduzcan a una convivencia pacífica y respetuosa. En este día tan especial, recordemos que detrás de cada historia de desvío hay un ser humano con sueños, anhelos y el deseo de cambiar. Sigamos trabajando en conjunto para ofrecer segundas oportunidades, porque al ayudar a otros también nos estamos ayudando a nosotros mismos. Que el espíritu de la Virgen de la Merced nos inspire a seguir construyendo una sociedad más justa, solidaria y esperanzadora. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y feliz Día de la Merced. A continuación tiene la palabra el director del Centro Penitenciario Málaga II, don Andrés Enríquez Narváez. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por compartir este día tan especial con nosotros. Y sumándome al saludo que ya ha realizado nuestra fabulosa maestra de ceremonia Natalia, les invito a que pasen este día con nosotros. Antes de iniciar mi discurso, me gustaría llevar a cabo unos agradecimientos que creo que son de justicia. En primer lugar, de nuevo uniéndome a las palabras de Natalia, dar las gracias a don Manuel, alcalde de Archidona, porque nos ha permitido disfrutar de estas instalaciones y nos ha dado todas las facilidades del mundo para poder realizar los diferentes actos que hoy vamos a desarrollar. En segundo lugar, también querría dar las gracias al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, a la Fiscalía, por su ayuda en el trabajo diario que desempeñamos, por su comprensión ante la dificultad que implica nuestra labor. Y hoy se va a hacer entrega de la medalla de plata al mérito social penitenciario don Herminio, excelentísimo señor juez de vigilancia penitenciaria, y queríamos que ese reconocimiento pues fuese extensivo a todo el personal del juzgado. Luego también querría hacer dos agradecimientos ya a nivel algo más particular. Uno de ellos es para mi equipo directivo, para Fernando, Irene, Virginia y Belén, por su inagotable capacidad de trabajo, por no decirme nunca que no a nada de las cosas que se me ocurren, que no son pocas, y porque gente con este nivel es lo que hace grande a nuestra institución. Y luego un segundo agradecimiento que quiero extender más allá de lo que es nuestro propio centro penitenciario, que es a todo el personal sanitario, enfermeros, técnicos auxiliares de enfermería, etcétera, por la difícil situación en la que estamos viviendo en ese área. Tenemos una falta muy importante de médicos, de facultativos, y eso hace que su entrega, su asunción de responsabilidades, muchas veces más allá de lo que les correspondería, gracias a ellos, a esa entrega, como les digo, podemos seguir prestando una asistencia sanitaria de primer nivel. Y extensivo también a las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque ese mismo problema sé que les llega a ellos, sobre todo en nuestro caso a la Guardia Civil, al tener que incrementar las salidas a hospital, a consultas, etcétera. Y en ese sentido, pues agradecerles su colaboración permanente. En breve, a principios de octubre, en el caso de nuestro centro, contaremos ya con facultativo, que esperamos que alivie esa situación. Hace unos años realicé un discurso similar a este, también en una merced, y en aquel momento hablaba del profundo desconocimiento que había en la sociedad en general hacia la figura del personal penitenciario. En aquel momento os denominaba a vosotros héroes anónimos, precisamente por ese desconocimiento hacia vuestra labor. Han pasado, creo que casi 10 años desde aquel momento, y sinceramente creo que hemos avanzado en ese sentido. gracias a campañas realizadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a través de medios de comunicación, redes sociales, etcétera, y sobre todo creo que por la gran implicación que tanto organizaciones sindicales como representantes de los trabajadores han llevado a cabo para potenciar, para dar a conocer ese trabajo que realizamos. Queda mucho por hacer, tenemos que seguir en esa senda, y creo que parte de ese conocimiento social parte también del trabajo que tenemos que realizar como institución. La pena privativa de libertad, como saben, hace ya mucho tiempo que dejó de ser una pena puramente punitiva, retributiva, y se ha llenado de contenido. El artículo, como saben, 25.2 de nuestra Constitución nos obliga a buscar la reeducación, la reinserción social de las personas privadas de libertad, pero el contenido de esa reeducación y reinserción ha ido evolucionando conforme lo ha hecho la propia sociedad. Y esta sociedad nos demanda que esa reeducación, ese conseguir que el sujeto no vuelva a delinquir, esa prevención especial positiva sobre el delincuente, vaya más allá. Que hayamos pasado de una pena centrada, por decirlo así, exclusivamente en el autor del hecho criminal, a ampliar la esfera a la víctima del delito. Y creo que en esa actuación sobre la víctima del delito tiene que tener una actuación principal la institución penitenciaria. Y esa actuación nos acercará aún más a la sociedad. Tenemos que buscar que aquellos bienes jurídicos que se han visto afectados por el hecho criminal sean restituidos a los que lo han sufrido, ya sean víctimas individuales o colectivas. Y para eso tenemos que traspasar los muros de la prisión, actuar en el exterior y actuar para esas víctimas. Cada vez son más las actuaciones de justicia restaurativa que se llevan a cabo en nuestro ámbito. Y quisiera, por ejemplo, poner de ejemplo en este caso al Centro de Inserción Social, Evaristo Martín Nieto, donde se llevan a cabo talleres precisamente de diálogo restaurativo que llevan como objetivo concienciar a la persona de la actividad que ha llevado a cabo y sobre todo reparar el daño causado. Incluso figuras que han venido a sustituir, ¿no?, a la pena privativa de libertad, como son los trabajos en beneficio de la comunidad, donde el objetivo último es devolver a la sociedad esos bienes jurídicos lesionados que el delito haya podido cometer. Por lo tanto, nuestra actuación debe ir extramuros y de esta manera seremos o estaremos más integrados en la sociedad a la que en última instancia tenemos que servir. Ya tenemos figuras actualmente en nuestra legislación, como pueden ser los permisos, salidas programadas, principio de flexibilidad del 100.2, que nos permiten llevar a cabo esta actuación con las personas que están cumpliendo la pena privativa de libertad. No solo el sujeto debe reconocer la actividad delictiva que ha llevado a cabo, sino que considero a nivel particular que es un elemento clave que tenga la intención el mismo de devolver, como antes les decía, esos bienes jurídicos lesionados a las víctimas. Y también tenemos que crear nuevas figuras que abarquen esa situación, no solo de reparación, sino también de prevención. En este sentido, por ejemplo, en el centro penitenciario de Archidona y en otros muchos centros, en nuestro caso de la mano del Centro de Educación Permanente Nelson Mandela, que es el que imparte las clases y enseñanzas en nuestro establecimiento, y a los que aprovecho también para agradecerles su implicación absoluta con nosotros, a través de ellos, en los institutos, llevamos a personas que están privadas de libertad, por ejemplo, que han tenido problemas de drogadicción y eso le ha conducido a la delincuencia, para que puedan narrar su experiencia a estos jóvenes y no cometan o no vuelvan o no caigan en los errores que ellos tuvieron. Pero igualmente esa apertura no solo debe ser exterior, sino que tenemos que abrir nuestras puertas a la sociedad en general. Hace mucho que dejamos de ser una institución oscura o opaca. Uno de los principios básicos de nuestra institución hoy en día es la transparencia. Y debemos intentar que el tercer sector, las ONGs, participen, y desde aquí también les agradezco su intervención, participen cada vez más en nuestro centro. No debemos ser nunca un obstáculo para su actuación, sino por el contrario, favorecer todo lo que podamos sus cometidos. Porque ellos llegan muchas veces a lugares donde la administración, sobre todo en el exterior, no podemos llegar. Y del mismo modo tenemos que utilizar cada vez más los recursos sociales. No podemos olvidar que el interno, por el hecho de estar condenado, no deja de ser un ciudadano, sigue siendo un ciudadano más y tiene derecho a las mismas prestaciones que cualquier otro. A modo de ejemplo, en el caso de la asistencia sanitaria que antes les decíamos, pues probablemente la realidad nos lleve a que cada vez tengamos que hacer más uso de esos recursos que la propia sociedad nos ofrece. Hace poco también tuvimos la suerte en el centro penitenciario de Archidona, durante la semana de la administración abierta, de ser uno de los 6 centros seleccionados en España para que cualquier persona pudiese visitar el mismo. Personas que no tienen o que no tenían vinculación directa con el ámbito penitenciario ni con el ámbito jurídico. Más de 150 personas pasaron por nuestras instalaciones, conociendo las mismas, interrelacionando con los profesionales, y sin entrar en detalles, por no extenderme, les puedo decir que hubo una visión, digamos, antes de esa visita por parte de estas personas y otra muy diferente cuando finalizó la misma. ¿Cómo podemos llevar a cabo todas estas acciones? Pues podemos hacerlo gracias a los excelentes profesionales con los que contamos, a los recursos humanos que tenemos y que para aquellas personas que son ajenas a nuestro ámbito probablemente desconozcan el abanico de profesionales que tenemos. Contamos con psicólogos, psicólogas, educadores, educadoras, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, coordinadores, gestores de producción, que llevan a cabo un sinfín de programas de tratamiento en el interior de los centros, UTES, PRIA, PECAS, el PAYEM para enfermos mentales, y aprovecho para felicitar al centro penitenciario de Málaga 1 porque cuenta con uno de los programas PAYEM, yo diría que referente en España, y pocas veces podemos autofelicitarnos, pues aprovecho para felicitar a Jaime, el director, a Sara, la subdirectora de tratamiento, y a todo el personal que forma parte de ese trabajo, de ese equipo. También contamos con personal sanitario, como les comentaba, que abarca la asistencia primaria, la atención farmacéutica. Contamos con personal laboral, cocineros, fontaneros, electricistas. Contamos con gestores o gestoras económicos, coordinadores de producción, porque en los centros penitenciarios también se desarrolla una actividad laboral por parte de los internos. Personal de oficina, como en cualquier otra administración, aunque en nuestro caso quiero resaltar el carácter de especialización que tienen debido a la peculiar del contenido de nuestro trabajo. Y quería detenerme un momento en la figura que probablemente sea la más conocida a través de medios de comunicación, pero creo que también la más desconocida al mismo tiempo en cuanto al contenido de sus funciones, que son los funcionarios de vigilancia interior. Como sabrán, porque ya les digo que son los que más salen en medios de comunicación, son aquellos que pasan las 24 horas del día, los 365 días del año, con estas personas privadas de libertad. Lo más conocido, digamos, de su actividad es las funciones de policía que ejercen en el interior, mantener la seguridad, el orden, actuar cuando hay internos agitados, etc. Pero sus cometidos van mucho más allá. Tienen desde funciones burocráticas dentro de los propios módulos o departamentos donde trabajan. Prestan una primera asistencia sanitaria en caso de accidentes, intoxicaciones o cualquier otro problema físico que pueda tener un interno. Incluso actúan, tienen que apagar incendios en celdas, entrar en ellas a rescatar a personas que muchas veces se niegan incluso a salir. Todo esto, que como les digo, probablemente no sea conocido, se añade otras funciones como puede ser que a veces actúan pues, como psicólogos, como confesores, son la primera línea cuando un interno tiene un problema, cuando se le comunica una mala noticia y hasta que es atendido por otros profesionales, son ellos los que tienen que hacer frente a esas situaciones. Podría pasarme toda la mañana explicándoles funciones que desarrollan, pero creo que queda claro el abanico tan amplio que desempeñan. No lo digo como una queja a su ingente cantidad de trabajo, sino al revés, como forma de destacar el carácter excepcional de su implicación y de su trabajo. Quería terminar diciéndoos que cuando os tenéis que enfrentar a situaciones como esas, seáis conscientes que los directores, subdirectores, todos los equipos directivos, se mezclan en nosotros dos sentimientos. Por un lado, el temor, la angustia ante la situación en la que estáis o en la que tenéis que hacer frente. Por eso creo que es imprescindible por nuestra parte que trabajemos en daros la mejor formación posible, los medios materiales, técnicos, todo lo que sea necesario para que esas situaciones estén más controladas y en eso tenemos que trabajar. Y al mismo tiempo, otro sentimiento que es el orgullo de pertenecer a una institución que cuenta con profesionales, con la capacidad, la profesionalidad, bueno, vuestra capacidad, en fin, para trabajar. Por eso termino diciéndoos que aunque me repita, como hace 10 años, sois auténticos héroes, diría que ya semi-anónimos, porque vamos avanzando en ese sentido, y os pediría que con orgullo manifestéis vuestra profesión, vuestra actividad allí donde vayáis, y también os pediría que sigáis en esa misma línea de trabajo y de entrega. Por eso, gracias, gracias y mil veces gracias. Y a todos ustedes también gracias por su atención y por su paciencia. Muchas gracias. Finalmente, invito al excelentísimo señor subdelegado de Gobierno, don Francisco Javier Salas Ruiz, a compartir unas palabras. Bueno, muchas gracias. Permitidme que empiece saludando a la alcalde de Archidona por su amabilidad de acogernos en su bello municipio, al director del Centro Penitenciario de Archidona, que me ha precedido la palabra, presidenta de la Audiencia Provincial, teniente fiscal, subdelegado de Defensa, representante de la Comandancia Naval y de la Base Aérea, que aquí nos acompañáis, delegada territorial de la Junta de Andalucía, vicepresidente de la Diputación, alcalde de Alhaurín y edile de la Corporación Municipal, tanto de Alhaurín de la Torre como de Archidona, comisario principal jefe provincial de la Policía Nacional, representantes de la Guardia Civil, directores de los centros penitenciarios Málaga 1 y del CIS de Málaga, representantes de la Administración General del Estado, funcionarios de instituciones penitenciarias, amigos y amigas. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias de corazón por asistir a la celebración de la festividad de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias. Es un honor presidir este acto como representante del Gobierno de España en la provincia de Málaga. Y lo primero y lo más importante que quiero recalcar es el agradecimiento a los más de 850 servidores públicos que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene en la provincia de Málaga. Vosotros y vosotras sois y tenéis que ser los protagonistas de este día. Vuestro trabajo y desempeño hacen que los objetivos de nuestro ordenamiento jurídico se cumplan y se mejoren año tras año. Que, como bien sabéis, estos objetivos están orientados a la reeducación y a la reinserción social. Así reza el mandato constitucional y en la normativa desarrollada por la Carta Magna Y así es el funcionamiento de nuestro centro, de nuestro sistema penitenciario. Este año corresponde al Centro Penitenciario Málaga II de Archidona la organización de este acto del Día de la Merced. Es un centro moderno, con unas instalaciones adaptadas a las necesidades tanto de los empleados públicos como de la población reclusa que en él se aloja. Quiero agradecer de nuevo a todos los empleados públicos del Centro Penitenciario Málaga II y a su director Andrés el trabajo, la entrega que mantienen en este cometido de reeducación y de reinserción social. Trabajo que muy gráfica y pedagógicamente ha expuesto en su intervención y que, por tanto, agradezco doblemente, porque la figura del funcionario, muchas veces mal vista o denostada por la sociedad, tiene que ser revalorizada. Nuestro sistema democrático y social en nuestro Estado de Derecho funciona en gran medida gracias a todos y a todos los funcionarios públicos y empleados públicos de este país. Lo sé de buena tinta porque soy uno de los funcionarios de este país. Y sobre todo porque es un trabajo poco agradecido y poco, y socialmente poco reconocido. Y días como este pretende solventar un poco ese olvido social a que nos tiene a los funcionarios y a las funcionarias de este país. Por lo tanto, aún es más importante día como el de la Merced para reconocer a todos los empleados públicos, a todos los funcionarios de instituciones penitenciarias, que como bien ha dicho el director de Málaga II, tenéis que estar orgullosos de vuestro trabajo y orgullosos del empleo que realizáis allá donde vayáis. También quiero, por supuesto, felicitar a los directores de los centros penitenciarios Málaga I y el Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto, Jaime y Ana, y a todos los servidores públicos que forman a estos dos centros por su labor y dedicación. Quiero de nuevo agradecer al Ayuntamiento de Archidona y a su alcalde que aquí nos acompaña la colaboración y disposición para que podamos aquí estar celebrando el Día de la Merced. Hoy, como digo, es un día de celebración y también de reconocimiento funcionarial y también a las instituciones penitenciarias que han sido merecedores de las instituciones, de las distinciones que contempla la normativa penitenciaria y que nos acompañan aquí hoy. Quiero hacer un reconocimiento expreso, como acabo de decir hace un momento, a todos y a cada uno de vosotros y vosotras, y animaros a seguir siendo ejemplo de vocación, de buen hacer y de profesionalidad. Nuestro sistema funcionario se fundamenta también en una serie de alianzas y colaboración con otras instituciones, tanto públicos como privadas. Quiero, por tanto, recalcar también mi reconocimiento a todos los que participan en este sistema. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la judicatura, la fiscalía, la abogacía, el sector sanitario, el tejido social y económico. Algunos de los que nos acompañáis y os agradezco la colaboración. No soy amigo de los triunfalismos ni autocomplaciente, pero tampoco hay que ser catastrofista. Quienes estamos en la labor de servicio público, siempre desde un punto de vista constructivo y leal, tenemos el objetivo de seguir mejorando y aportando soluciones para prestar cada día un mejor servicio al ciudadano. Este gobierno es plenamente consciente de ello y no voy a desgranar todas las medidas ni pasos que se han dado para la mejora de nuestros centros penitenciarios y de nuestros empleados públicos en los últimos años. Pero sí quiero lanzar un mensaje claro y rotundo. Nuestro sistema penitenciario y nuestros empleados públicos están, a día de hoy, mucho mejor que hace 6 años. Creo que es una verdad incuestionable a tenor de los datos y de las medidas llevadas a cabo. Pero evidentemente, como digo, no hay que ser autocomplaciente, porque la autocomplacencia, sobre todo servidores públicos, como los puestos que representamos o que represento hoy aquí, no es enemiga de la excelencia y de la mejora, que es lo que pretendemos todos. Por eso, mi llamamiento siempre es al de trabajar y a seguir trabajando de manera leal y coordinada con el resto, desde toda la administración y con todas las instancias y partes, por un objetivo común, que es la mejora de los servicios públicos. En este caso, en la provincia de Málaga. No me extiendo más y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a los servidores públicos que formáis parte de las instituciones penitenciarias y a todos y a cada uno de quienes colaboráis para que nuestro sistema penitenciario siga mejorando, siga avanzando y dando un servicio cada vez mejor. Muchas gracias a todos, muchas gracias sobre todo a los 40 servidores públicos y empleados públicos que vais a ser reconocidos y feliz Día de la Merced.